on power. To twist and shake and make the ice water boil. Dance with me, baby, and I'll make you my girl. Singing, swing it, swing it, swing it, swing it. And move it, move it, move it, move it. Push it, push it, push it, push it. And shake it, baby, like I like it. Come on, baby, dance with me. Come on, baby, dance with me. Come on, baby, dance. Don't you ever worry, I'll take you out for breakfast and do the cafe drinks. I drink cappuccino, I know that you drink something. Then we're off to the dance at the roller skating rink. I'll give you time to answer, I'll give you time to think. Just as long as we swing it, swing it, swing it, swing it. Move it, move it, move it, move it, move it. Push it, push it, push it, push it. Shake it, baby, like I like it. Come on, baby, dance. Escándalo, escándalo, escándalo en la ciudad. Hola, buenas tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Y lo que aquí empieza tu día de hoy semanal con el ska, el reggae de más ritmos calientes. Comienza el programa más de escándalo en las ondas. Como te decimos, aquí en el 101.8 de la FM. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Hoy sí que somos fieles a buenas tardes, no como últimamente que estamos desayunando aquí en el programa. Hoy merendamos. Estamos echando el café. Sí, pero lo seguimos grabando. Hoy no sería un programa en directo como lo solíamos hacer, sino que lo grabamos ya que teníamos un poquito ajustadito nuestro horario. El domingo no podíamos estar en directo, así que nos hemos adelantado. Hoy es jueves y estamos aquí grabando lo que va a ser el próximo domingo, el escándalo en las ondas. Tenemos invitado. Sí, señor, tenemos con nosotros a Eduardo Filibustero de Catacrab. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, vienes por aquí y ¿qué tienes preparado para el programa de hoy? Pues vengo con la excusa, yo vengo a beber cerveza y a charlatar un poquito, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Esta vez no hay fanzine nuevo, pero bueno, he traído unos cuantos disquicos, sobre todo del panorama estatal, de bandas actuales. Escucharemos un poquito de música. Muy bien, y así hablaremos de paso de estas bandas y alguna convocatoria que tenemos para las próximas semanas, bueno, para los próximos meses, ya sea febrero, con las Testarudes, que nos vienen a visitar aquí a Zaragoza, y luego también con el Ghost Town, esa cita que tenemos en Burgos, que, bueno, pues un sector variado, vamos a decir así, de... No variado nada, tu alicates. Tu alicates, exacto, acudirán también al Ghost Town, y bueno, ya sabremos, os iremos dando información en lo que llama el programa de hoy. Y como siempre os recordamos que si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo, aunque es tontería, llamando al 976-293098. Casi mejor nos escribís a escandalolasondas@gmail.com, que bueno, con cierta regularidad, pues sí, miramos el correo. Nos queda todavía que responder alguna cosa por ahí, tenemos que responderlas, sí, alguna que nos haya pedido alguna cosilla de fanzines y demás, responderemos. Lo tenemos en mente y estamos recopilando. Ayer vi un mensaje en el Facebook que nos invitaban a una pinchada en noviembre. Del año pasado, ¿no? Sí. Digo, cáspita. Perdón, si se nos va algún tipo de mensaje, pues no, ya lo sentimos, pero intentamos responder todo lo que podemos. Y bueno, pues como siempre, una vez más, agradecer a todas las radios que nos remiten. Son Reggae FM de Girona, Radio Contrabandas de Barcelona, Radio Activa Alicante, Radio Almaina de Granada. Y para toda Galaxia, Ovejas Negras y radioencadenada.org. Y hablando de Radio Almaina, tenemos que comentar que, bueno, los compañeros y compañeras de Radio Almaina están con juicios con la Junta de Andalucía y han abierto una campaña de crowdfunding para... Echar unas perrillas, ¿no? Sí, que ya sabéis que los abogados cobran caro. Entonces hace falta muchas perras para pagar a los de la toga. Y bueno, pues quien quiera echar una mano o algo, pues que busque por internet Radio Almaina, que necesitan perricas y hay que echar una mano. Además, creo, me parece que va a haber algún acto destinado también para ayudarles a los compañeros y compañeras de Radio Almaina. Sí, algo se está gestando aquí en Zaragoza para el 10 de febrero, pero bueno, ya lo diremos más adelante. Venga, pues sin más dilación, comenzamos el programa de hoy y como siempre... Iniciamos el programa con la birrería de Escándalos Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicada a cerveza artesanal. Mi compañero, con muchas ganas ya de iniciar y abrir esta magnífica cerveza, nos vamos otra vez a Navarra, nos vamos con la cervecera Naparbir. Con esta se acaba la caja, ¿eh? Pues venga, con esto terminamos. Venga, compañero, los honores y comenzamos. Bueno, pues como hemos dicho antes, último lote de Naparbir y en esta ocasión es una... casi se podía decir que es una cerveza a la tierra porque se llama Bardenas. Sí. Que es ahí donde van los subnormales a jugar con sus juguetitos. Bueno, ay, perdón, que ya no se puede decir eso. Vamos a por la cerveza, que es Napa Beer, compañero, políticamente correcto como siempre. Y vamos con Napa Beer con Bárdenas, una cerveza que, según nos dicen en su página web, fermentada con cepa de levadura clásica belga, nos da una cerveza increíble y compleja. Se caracteriza por sus notas a pan, peras maduras, clavo, ligero plátano y aromas cítricos con una espuma cremosa. Fíjate que yo el plátano lo he sacado, pero la pera no. Mira, mira tú por dónde. ¿Yo? ¿Y ligero plátano? Hostia. Dicen que en el paladar enfatiza toques afrutados, notas de alcohol y una ligera acidez. Quizás este segundo párrafo, este último párrafo sí que es el que más caracteriza, ¿no?, a la cerveza, ya que esas notas de pan, peras maduras y ligero plátano, pues muchas veces es difícil encontrarlas, aunque sí que efectivamente, pues bueno, pues hay algún toque que podemos degustar. Como un bocata de peras con plátano. Exacto, una mezcla. Y clavo. Y clavo. Bueno, lo importante, ¿qué os ha parecido? Pues todavía no tengo una decisión. Es que es un sabor curioso. Ha habido un silencio ahí, no sabemos muy bien. Nos ha gustado, nos ha gustado. A mí me ha gustado. El silencio era por el turno. Pero a ver quién habla primero. A ver, yo creo que está rica, ¿no? Sí que es verdad que los toques afrutados que pone los tiene. Las notas de alcohol con 7 grados y medio estaban jugando a lo fácil ahí. Sí. Y está rica. Yo creo que es de estas cervezas que te bebes mientras estás haciendo algo calmado, pero no sales un día y te dices, me voy a echar 15 cervezas y van a ser 15 de estas, ¿no? Más para echársela con calma y disfrutando un poquito, como estamos haciendo ahora. Con tranquilidad. A mí no es de las cervezas que del tipo de cerveza que es más de las que más me gusten, ¿eh? Hay que decirlo. Entonces tampoco son las que más. Esta American, esta Belgian Blonde tampoco son de las que más consumo. Pero bueno, de todas formas, no me ha parecido mal esa propuesta que han hecho Napa Beer con esta cerveza Bárdenas. Sí que es cierto que, bueno, pues se nota ese alcohol detrás, 7,5 grados de alcohol, y luego pues una cierta acidez. Entra bien, al principio se hace un poco más complicada pero de beber, pero después del segundo o tercer trago entra perfectamente. No sé, a mí me sigue teniendo, me tiene descolocado, todavía no tengo una decisión. Habrá que beberse más de una. Tengo el dedo ahí ni para arriba ni para abajo. Bueno, todavía te queda el programa entero para poder decidir sobre la misma. Trabajaremos en ello. Trabajáis, luego retomamos si queréis el tema. Venga, pues vamos a maridarlo con un poquito de buena música, como hacemos aquí en el programa de radio. Venga, vamos pues contigo. Ahí estamos con los Abstemians, que para mí una de las bandas que más me ha gustado. Además, me acuerdo cuando empecé en esto del reggae hace muchos años, que ellos ya tienen muchos años también. Estuve mucho tiempo con su disco en bucle. Es de estos discos que me pasé a la carpeta del móvil, y claro, como en el móvil tienes lo que tienes, acabo escuchando siempre lo mismo. Y me sé todas sus canciones de memoria de uno de sus discos. Y luego sacaron este doble single en una edición muy chula con Liquidator. Y vamos a escuchar pues uno de las caras. Pues creo que es No lo quiero. No lo quiero. Que voy con paso decidido y hablarnos lo nuestro y más. Pero esa misma mañana traté de volver todo el tiempo atrás. Las cosas no pintan nunca como son en realidad. En fin, ¿a quién le importa? Nadie nos podrá parar. Yo no lo quiero si no estás tú. Una gran banda de Madrid, ¿no? Sobre esta peña. Eso es, estamos hablando de los Abstemians, que pararon en el 2017, estaba bicheando 2017, si no recuerdo mal, y esto fue el último doble single que sacaron, una edición muy chula por Liquidator, así que imagino que alguna copia quedará. Si pasáis por Liquidator y os ha gustado, ahí lo tenéis. La verdad es que es una banda que a mí me gustaba mucho y, como digo, fue una de las con las que empecé, así que le tengo especial cariño a este álbum. Sí, nos sonaba también un poquito, no vamos a decirlo así, a los Granadias, ¿no? Había de alguna versión, ¿no, compañero? Sí, a mí me han recordado, vamos, no sé. Pues oye, un poco profético porque el siguiente disco preparado era de los Granadias, vaya. No, pero ha sido casualidad, pero sí, lo siguiente que tenemos es de los Granadians, aunque he de decir que no se parece mucho a esto que vamos a escuchar de los Granadians. Vamos a escuchar para mí lo que es el mejor tema que tienen, que es Problemas, que no era un tema que tenían en single hasta hace poco. Estaba en los álbum, pero ahora lo han editado en single. 2022, ¿no? Sí, es que de esto más. Que un día lo ves por ahí y dices, hostia, lo tengo que coger porque además era un disco que siempre me había dado mucha rabia que no estuviera en single porque es mi tema favorito de los Grenadians y ahora por fin está y desde que lo tengo en mi haber, pues lo pongo siempre que tengo una pinchada porque entra bien a cualquier hora del día. Porque sea más Grenadians ya dejó de, ¿no? de actuar ya hace unos cuantísimos años, ¿no? Sí, ¿hace cuándo estuvieron en Zaragoza por última vez en la López? ¿Hace 5 años, 6? Yo creo que más. Yo creo que me hago viejo hasta yo, macho. Yo creo que hará muchos años de ese concierto de la López de Grenadians. Sí. Yo creo que... Vamos. 2017 sería. No te voy a decirlo claro. Como lo sigue Ruth de Voice del Espacio Exterior, pero sí que hace muchísimo que se hizo ese concierto. Por lo menos igual hace 10 años. No. No, porque... ¿Tanto? Yo creo, Mira, yo empecé a escuchar reggae en el 2015. Y esto fue después. Por si no me habría enterado yo. Así que sería 16, 17... Pues espérate un momento, que como siempre vamos a echar una mirada hacia atrás. Y pues te puedo decir que los Grenadians en la Sala López son del año 2012. No, 2018 tienes ahí abajo, ¿eh? Ah, bueno. Ojo, yo había hecho 17, casi te acierto. Vale, joder, pues yo me acuerdo, no recuerdo. Vale, sí. yo es que o me confundo con el del 2012, ese concierto de 2012, pero bueno. Vale, pues sí, pues 2018 estuvieron la última vez aquí actuando los Grenadians. Desde ese momento yo creo que tampoco, ¿no? Ya... Les tengo un poco fuera de radar, sí, yo también. Sí, entonces... Una de las mejores bandas, ¿no?, que hemos tenido. Hombre, Tito Ramírez este no... ¿Ha venido? Ahora tiene algo. ¿Acaba de venir o va a venir? Tito Ramírez, además el otro día pincharon un tema aquí. Decía que estaba de gira y creo que... actuó el año pasado aquí... En la López, Zaragoza, ¿no? Es en la López, en la... Joder, en la Casa del Loco, pues, que fuera a hacer algo. Sí, creo que sí, pero vamos, no lo sé. Los compañeros también pusieron un tema, los compañeros de Yell House, el programa pasado. Pero de los Grenadians, que es la banda que vas a pinchar a continuación, esa edición que sí. Del año 2022, de ese tema que vamos a escuchar. Pero poco más, ¿no? Pues repetimos. Pues venga, pues dale ferrete. Pues venga, vamos con este tema de los Grenadians, preséntalo tú. Pues vamos a escuchar Grenadians, Problemas. Problemas, tú traes, Bueno, pues aquí seguimos con Eduardo Filibuster, que nos está dando un repasico con estos plastiquitos pequeños y vamos a seguir. Vamos eso a sí, seguir. Hay que decirlo, todo en vinilo. Estamos pinchando hoy todo vinilo, ¿eh? Sí, todo vinilo y además todo producciones recientes, porque joder, tal como está el mercado ahora mismo, a mí me encanta el reggae 68-69, pero es que hay que denunciarlo desde esta humilde morada, es que es imposible comprar. Entonces, unido a que las bandas actuales están haciendo un trabajo estupendo, yo creo que lo que no hay que dejar de comprar nunca y apoyar es a los que tienes a tu alrededor haciendo cosas. Y por eso hoy hemos traído este repásico de bandas actuales o un poco contemporáneas, aunque alguna no esté en activo, y de cosas de la casa. Ahora, por ejemplo, vamos a pasar a un tema de Liquidator. Sí, bueno, de Liquidator vamos escuchando un poco todo, ¿no? O sea, porque... Sí, el primero de los temas también ha sido Liquidator. Este segundo no lo era en la edición esta del 2022 de Granadians, porque es un tema que salió en Subidoo Records, si no recuerdo mal. Y ahora volvemos a Liquidator. La verdad es que Liquidator es un poco nuestro sello de sí, cabecera. De referencia, sí, Liquidator, ¿no? Un poco todos estos sellos. Pues Pan Record también, que siempre hablamos de ellos. Ahí tenemos algo de Pans también. De Pans, también, por ejemplo, Xavi de Bristol Records, que siempre lo tenemos aquí, también aquí. Pues bueno, son los sellos del Estado que siempre tanto queremos y que, por supuesto, pues ocupan un gran espacio. Y el Ejecutor Records. Bueno, el Ejecutor Records, que todavía sí, ahí está. Sí, sí, sí, efectivamente. Y nada, pues venga, vamos con una cosita que además sacó Liquidator. Lo estuvo presentando, creo que, Tony aquí, en una vez que hicimos una entrevista, que eran los... un disco con Lauren Aiken, ¿no? Que es lo que sí, va a sonar. Los casetes olvidados de Lauren. Los casetes olvidados de Lauren, que le aparecieron también, bueno, que tiene por ahí Tony. Y además con banda como los Beatty Megatons, que hacía de banda de backing band, que por cierto lo vamos a ver dentro de un poco en el Ghost Town. Pues sí a todo, sí también a verlos. La verdad es que yo creo que han hecho un trabajo estupendo, porque claro, una cosa es tener unas letras y unas grabaciones caseras de Laurel, y otra cosa es luego eso, producirlo, arreglarlo y convertirlo en un disco que suene bien y que suene actual, ¿no? No tiene que ser nada fácil. Nada, yo creo que ahí con Rudikin a la cabeza, los Mighty han hecho un trabajo estupendo, una producción estupenda. Han sacado ya creo que un par de singles con Laurel, sí. y además en diferentes estilos, ¿no? Un poquito el reggae que nos tiene acostumbrado Laurel o el rocksteady, pero también, y ahora vamos a escuchar un tema rutero que además, joder, lo escuchas y dices, esto suena muy bien, muy potente, y está guay escuchar a Laurel en un registro un poco más distinto, porque Laurel es un cantante que tenemos muy ubicado en los 60s, ¿no? Por todo el espectro del año 60s. Pero no lo habíamos escuchado yo, por lo menos, en este estilo, y para mí es un pepino de disco. Sí. Y bueno, de paso vamos a anunciar el Ghost Town, que será para el 1 de 2 de marzo del 2024, de este año, en la Sala Siesta, concretamente en Burgos. Ghost Town, que se autodefine como el festival autogestionado que mezcla el frío burgalés con el calor tropical. Vuelve con la segunda edición. El año pasado tuvo la primera y esta es la segunda edición, y por fin vamos a poder acudir desde Zaragoza, que tenemos muchas ganas de ver a Mango Booth, que estarán en directo, y luego también a los Beatty Megatons, que es la banda que vamos a escuchar a continuación. ¿Y había otra banda? Sí, yo creo que hay viernes y sábado, No, pero las tres bandas son el sábado, pero eran tres bandas. Pues espérate, que lo mire, que estoy mirando el Burgos Moderno y se parece... Transilvania. Transilvania. Eso, perdón. Sí, señor, sabía yo. Se las había caído en la página web para los Transilvania. Más DJs. Una banda de Vigo. Todo el día. Y luego DJs, creo que, bueno, está la primera el viernes, ya empieza fuerte el tema, pues con los DJs y demás. Y luego el sábado, el concierto de Mighty Megatons, Mango Booth y los Transilvania desde Vigo. Sí, señor, desde aquí, desde Zaragoza, el viernes partirá la comitiva rompedora de hielo, que ya dejará las cosas claras el viernes, y el sábado los ferretes mayores del reino. Pues, la alicatada del reino, sí, señor. Si llegamos y no nos quedamos en una gasolinera privando, pues ahí estaremos. La última vez que salimos de viaje creo que tardamos 5 horas en llegar a Bilbao. A ver si conseguimos llegar pronto a Burgos. Vamos, una iniciativa maravillosa, y más si se hace en una sala que es Siesta Brewing Company, vamos, una fábrica de cervezas. Fábrica de cerveza. Sí, que no podemos decir que no a esto. Además, bandas que queremos ver: Mango Booth, Mighty Megatons y los Transilvanias, que por cierto, yo Transilvanias no los he visto en directo. Y tampoco los Mighty Megatons. Mango Booth sí que en par de ocasiones, y es una banda que yo, como desde aquí, la recomendamos para verla en directo porque suenan fenomenal. Y los Transilvanias y los Mighty Megatons, pues bueno, una. Los Mighty Megatons creo que en hecho. ganas de verlos. Son como verlos... una maquinica... bien engrasada. Una pasada. Pues yo, bueno. Transilvanians tampoco los he visto, Mango los he visto. Los vimos aquí en Yell House, los he visto en Madrid un par de veces, los he visto en el Rototom. Los tengo bastante fichados. De hecho, también tenemos un disco por ahí de los Mango, a ver lo que nos da tiempo a poner, porque he traído de más, por supuesto, que nos liamos a cascar aquí, el primero sí, yo. Sí, ya te he dicho que vamos, que no traes... Suerte si llegamos a 5. Y los Mighty también, los tengo muy fichados. Los he escuchado en Madrid de Baking Van hace poco con Roy Ellis, y unas cuantas veces. También un concierto con Mango Wood. Y aparte, yo soy muy amigo de Rudy, del cantante, así que... soy un poco fan e intento seguirle siempre que puedo. Así que yo creo que es una iniciativa muy chula y está muy guay que ciudades un poco más pequeñas, con todo el respeto y el cariño, porque Zaragoza también es una de ellas, que no todo se concentre en Madrid y Barcelona, ¿no? Que digamos que todas las ciudades del panorama nacional, del estado, de las regiones puedan hacer cosas, porque al final eso hace que nos movamos y, oye, turismo por Burgos. Bueno, y luego también los festivales, que siempre son de agradecer, especialmente festivales autogestionados. Aquí tenemos el Yell House. En Burgos tienen pues este Ghost Town, que además, pues bueno, pues siempre es un esfuerzo por parte de la gente que lo organiza, un esfuerzo tanto económico como personal, y bueno, siempre es de agradecer y hay que contribuir para este tipo de actividades. Sí, que no queremos ir a Madrid a Barcelona, que estamos hasta el papo de ir ahí, que queremos conocer más ciudades. Queremos ver la Catedral de Burgos, joder. Sí, señor. Bueno, y darnos una vuelta por Burgos, tomar algo. Sí, pues, sí, hostia, no sé, ciudades pues pequeñitas. Comer alguna cosita de Burgos, esas cosas que nos gustan. Las capitales nos abruman. Pues venga, vamos con Mighty Megatons, que estamos hablando demasiado. Vamos. Venga, Mighty Megatons con Larry Nike, en un pedazo de tema que se llama Jasmine Pondylan. Es un nombre de estos difíciles de pronunciar, pero mejores de escuchar. Pues bueno, vamos con ello. Dreadful, it a go terrible, this is dead, man. This is dynamite, man. The whole thing is out of sight. It's like scientific, man. It's really great. Hepcat should go all the way. No doubt. It's really on time. It's beautiful, man. Just great. The whole thing. It's beautiful. Recordamos que sintonizáis el 101.8 de FM, escucháis Radio Topo y esto es Escándalos Ondas, tu cine de uso semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. ¡Plin! Una cosa por ahí, haciendo un repaso aquí con el compañero sobre las bandas que, bueno, que nos ha traído por aquí, bandas a nivel estatal. Hemos escuchado a Abstemians, Radiance y ahora Mighty con Laure. Mighty Megatons, con Laure Nyken, una gran mansión desde el sello Liquidator, una maravilla. Que desde aquí os recomendamos, no sé si todavía lo tendréis en catálogo, porque estas cosas desaparecen rápidamente. Hay que pasarse por la tienda de vez en cuando. Sí, la tienda, bueno, tiene también tienda virtual, Tony, así que si queréis, de www.liquidator.music o liquidatormusic.com. Bueno, Liquidator Music en cualquier buscador. Y lo encontraréis fácilmente. Venga, vamos con más música. Además, yo creo que te has traído todo el sello Liquidator, macho. Sí, o sea, le estás haciendo publicidad. Sí, luego voy a comisión por ventas. Porque creo que lo que viene también es de Liquidator. Si es que al final la cabra tira al monte, ¿no? Y está haciendo un gran trabajo. Y luego que siempre que paso por Madrid hay amistad y ya son muchos años. Y siempre pues intento hacer una visitica al Liquidator y siempre pillo lo nuevo que tiene. Porque lo que comentamos es que hay que apoyar las bandas. Y joder, que es que aparte las cosas suenan bien, que no se compran zarrios. Y ahora traemos alguien de fuera, pero sigue siendo algo de casa porque lo tenemos conocido, sí. Por aquí, sí. Aquí es de la casa. Aquí es de la casa, sí. Aunque viene de Italia, Rudy Bolo, con este 30 soldi d'argento, que sería las 30 piezas de plata. Al final estaba bicheando un poquillo en Discogs, que nos lo dice todo siempre. Es como una Wikipedia de los que nos gusta esto. Y está grabado con los Kinky Cocos. Así que sí, al final sigue, por eso seguimos barriendo para casa, seguimos con cosas del panorama. Y bueno, a mí este tema me parece que un tema con un rollo increíble, que entra bien en cualquier pinchada, un ska muy, muy facilón en el buen sentido, que saca a la gente a bailar. Y yo, que también tengo el de Prince Buster original, de 30 Pieces of Silver, me recuerda, y creo que está muy bien traído, y se puede hacer el juego con esos dos, así que... A mí me gusta mucho la voz de Rude, que además yo creo que aquí hace un trabajo fenomenal. O sea, es un cantante, ya, además es un cantante que tiene un repertorio que los escuchas cantando punk con su banda Ghetto 84, una banda histórica del punk y del hoy de italiano, y luego te hace un ska, como es lo que vamos a escuchar. Es una... y además es una voz que es una voz contundente, que además engloba muy bien, ¿no? Lo que es la música... Hombre, que tiene muy buen gusto para elegir, porque también menudo tema raco que ha elegido para... También, bueno, sí, y próximamente Northern Soul, ¿no? Nos dijo. Creo que ya ha salido, todavía tenemos que pincharlo por aquí, a ver si nos llega... Creo que salió para diciembre, todavía lo tenemos por ahí, unos singles que... Como dijo él cuando le estuvimos haciendo la entrevista aquí, no tiene una banda física, es decir, no, esto es lo que graba... Luego no lo va a exponer con su banda y demás. Sí que igual pincharlo, pero vamos, graba cosas para que, bueno, pues se puedan pinchar. Y no tiene una banda, no está creando un grupo para... No está de gira. Exacto. Habrá que ver a Rudy Bolo con la toallita y los polvos de talco. A ver qué... A ver qué qué tal. Bueno, escucharlo. Pues eso, es un tema raro, lo estuvimos presentando aquí con Rude, que le hemos hecho un par de entrevistas, y una de ellas pues era pues este single que editó con el sello Liquidator, que desde aquí os recomendamos, que es un tema raro, que ahora vamos a escuchar. Y sin más dilación, ¿le damos o qué? Sí, vamos con ello. Pues vamos con Rudy Bolo y la canción... 30... ¿Cómo es? 30 soldi d'argento. 30 soldi d'argento, sí, exacto. De Judas Iscariote. Soldi d'argento, mai tradito Giuda. Aquí seguimos, sí, ya nos queda poquito de programa, casi, bueno, casi menos de, bueno, 10 minutillos, un poquito más, pero de enseguida terminaremos, así que ir, bueno, al lío, perfilando tus mejores temas, porque ya nos queda, creo que serán un 3 o 4, bueno, 2 o 3 temas que pincharemos y ya despediremos el programa. Eso es, pues seguimos en el ska. Hemos escuchado a Rudy Bolo y ahora vamos a Cataluña y vamos con Soweto, para mí una de las bandas más potentes a nivel estatal. No sé qué lado te he dado. Si pinchas el que no es, te digo el otro. Porque no me acuerdo. Como es un instrumental, no me acuerdo el nombre. Yo creo que es la cara. Y For a Penny. ¿Cuál es el otro? Y For a Pound. Joder. Penny o Pound. Tú ponte la cara A. Yo he pinchado la cara A. Pues vamos con ella. Tú mismo. Yo, este es un tema que me mola mucho porque lo pones en cualquier pinchada y se lo pones a gente vieja de fuera y no les dices que es Soweto, les dices que es Scatolites y se lo creo. Porque es un tema que suena espectacular y que no es ni bueno ni malo, no sonar antiguo, no es que sea obligatorio sonar antiguo, pero tiene un ritmo, tiene un rollo que a mí de verdad me parece un tema que, independientemente si estoy pinchando unas cosas más actuales y me estoy yendo más a cosas de los 60 y tal, es un tema que a mí me entra espectacular, así que no podía faltar. Pues venga, vamos con Soweto, además una gran banda que nosotros hemos visto unas cuantas veces, el directo... Yo nunca, mira, ahí, ¿no? Penco. Pues bueno, directo... O sea, es que no vienen aquí, han salido un poco de Cataluña y yo no he tenido la suerte de poder ir. Yo la última vez que los vi, Soweto un poco sosos, me resultaron, es una banda muy buena, es una banda que tiene, bueno, de repertorio, es una pasada en directo, pero para otras bandas que yo creo que también anima más el cotarro, yo creo que no es de las bandas que en directo, sí que es cierto que hacen el repertorio y que lo clavan, ¿eh? Pero bueno, no sé. No son a Cats haciendo. No son a Cats. Haciendo la Cats en el escenario. También hace tiempo que no vemos a los Soweto, los vimos hace bastante tiempo, me acuerdo que. En Lleida, que estuvimos cuando fuimos a ver, creo que al de Cantate Agrolights, con el cantante Cat. ¡Uy, qué bolazo! ¿Te acuerdas del bolazo ese? Sí. Y luego también Barcelona, para las fiestas de Gracia, del barrio de Gracia, que también, que todos los años que actuó a Soweto. Ahí los hemos visto unas cuantas veces. Pero bueno, de todas formas, sí que es una banda recomendable y que bueno, que hace unos discazos que son recomendados. Oye, sí que iba a decir, callaros, cabrones, porque si no, te sí, que quedan 10 minutos. Y si bueno, pinchamos el lado que no es, sí. No os preocupéis que le damos la vuelta en un momento. Yo creo que ya sé. Yo creo que es el que tú quieres. Así que venga, vamos con ello. Vamos. We'll be right back. Bueno, pues estábamos escuchando Soweto y ya vamos a tener que ir acabando el programa, así que vamos a hacer un pequeño repasico de lo que se nos ha quedado en el tintero antes de escuchar la última canción. Teníamos a Tritone Records con Lejos de esta ciudad, a Gromondarrak, teníamos a Aloe Vera Records con The Keith and Tex y los Mighty Megatons, teníamos a los de la casa, los Dorados de Pants Records, a los Magnetos también, teníamos Royelis, el último tema que ha sacado con Liquidator, teníamos a los Mosquito, esa banda de reggae macarra que tenemos desde Barcelona, teníamos Smooth Beans con Paren el Tren y Reggae Train, teníamos a los Mango, que los hemos comentado, teníamos de nuevo a los Agromondarra, que yo creo, con Agro Horns, Lotería en Babilonia, ahí estaban, y teníamos a los Titanians, temas que han ido sacando estos dos últimos en Tritone Records. Y ahora vamos a escuchar el último tema, que por salir un poco de la norma, la excepción del día va a ser un tema de Miss Mego con Rico Rodríguez y otras cuantas estrellas y estrellones, porque son todo gente de primerísima línea jamaicana y también del ámbito inglés, etcétera. Y vamos a escuchar una versión muy muy chula de What a Wonderful World, y esta historia, y tiene un poco de historia, ¿no?, este tema, porque me encontré a Miss Mego la primera vez que fui a Londres tocando en el metro, y escuché un tema de Studio One que estaba tocando con el saxo, me acerqué, me puse a hablar con ella un poco y tal, y recogí el disco, por supuesto, y la verdad es que fue un disco que tiene un poco de historia, ¿no? Y bueno, para mí es un temón increíble, así que va a ser el tema de terminar. Nada más, es una edición muy chula, este sí, disco. Sí, es un 10 pulgadas, que se ve poco, pero con una portada súper chula, con un diseñito de estos que hace ilusión tener. Llama la atención por eso, porque no lo habíamos visto en ningún catálogo, ¿eh? Yo creo que también debe ser una edición suya, ¿no? Que sí, yo creo que es autoproducido, se ve poquito. Yo ya tiene 10 años, creo, 12 años el tema. Yo tengo la suerte pues eso, de haberme encontrado en el metro y comprarlo. Esto, pero bien, es muy probable que, bueno, seguro que por internet, por a precio de oro, se puede comprar, pero no es el tema que vas a ir a cualquier tienda de discos y te lo van a dar. Así que un poco la perla del día. Pues vamos con este tema inédito. Bueno, con esta acústica, iba a decir tema inédito, pero bueno, sí, una inédito en el programa. Inédito, ¿sí?, en el programa. Aquí no ha sonado. Aquí no ha sonado, y además con bueno, pues con este disco tan maravilloso que tenemos delante. Terminamos. Oye, muchas gracias por estar aquí. A vosotros por la invitación una vez más. Volvemos la semana que viene. Testarudes dentro de poco aquí en Zaragoza. Así que a ver si tenemos suerte y las podemos entrevistar. 3 de febrero, Rock and Blues. Primer sábado. En el Rock and Blues. Os daremos la matraca de aquí a, bueno, los siguientes programas. La semana que viene. La semana que viene. Así que a ver si tenemos suerte y las podemos traer aquí y le hacemos una pequeña entrevista. Pero mientras tanto, seguir escuchando Radio Topo 101.8 de la FM y las radios libres. Nos callamos para que suene el tema entero. Venga, vamos. Un saludo. Sí, que nos queda nada. 4 minuticos. Vale. Vamos con ello. Hasta la semana que viene. Chao. Spread out and scatter. Can't you feel the music getting hotter and hotter? Yes, this is Dennis Al Capone along with Miss Magoo and the Yaman All Star. Future and the brother called Rico, the man from Warrington. Yeah, yeah, yeah! Bring down the lead away. You want the king and I play like today. Cry, I watch them grow. blues too. Ooh. I see them blue.